De clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Espero llegar a vuestros hogares con este programa y le saludamos a Andrés, quien está en la cabina de controles. Bienvenido, Andrés, al programa Memoria Viva. Amigos y amigas, es alarmante la situación de los accidentes de tránsito. Se ha incrementado el porcentaje de accidentes. Hacemos, como siempre, un llamado a la reflexión de todos los conductores y conductoras que conducen por las calles de la ciudad, por los pueblos y las vías que existen en el país. No tiene nada más que hacer respetar las leyes de tránsito. La velocidad, la imprudencia, el alcoholismo, esto es conducir en estado etílico, le trae mucho dolor, angustia en el hogar, tensiones, muerte. Eso es lo que está pasando en las vías de nuestro querido Ecuador. Todos los días se derrama sangre por motivo de los accidentes de tránsito. El vehículo no le da a usted esa patente de corso para hacer lo que le da la gana. Usted está por encima de la máquina. Usted es el que conduce. Usted es el responsable de lo que pase en las vías de nuestro país. Usted será el responsable de las muertes, atropellamientos. Es una situación terrible. La gente anda desesperada, apurada, porque se atrasan a sus trabajos, a sus negocios, ¿no? Con todo el derecho de la vida, pero planifique su tiempo, ponga en orden su agenda. Salga con anticipación para que no tenga esos apuros y que no cause dolor a la gente. Yo me he quedado muy preocupado esta semana, y a propósito de ello, pedirles mil disculpas a los oyentes del programa y de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, 15 días el programa no ha salido al aire. El primer sábado, por motivos de ajustes, que es normal aquí en la emisora, tiene que estar bien vuestra radio para salir con la calidad, la calidez que caracteriza a la radio. Y el sábado pasado estuve muy enfermo, así que el médico me sugirió, no me sugirió, sino que me ordenó que haga reposo ese sábado. Así que con las debidas disculpas a todos los oyentes del programa, pero ya estamos aquí para llegar a vuestros hogares. Saludamos a los barrios del sur, a mi querida Solanda, a los barrios del noroccidente, Carapungo, al norte, Calderón, Llano Chico, Llano Grande, a todos los movimientos sociales, a las organizaciones de mujeres, de jóvenes, a los militares retirados que escuchan este programa, sí señor. Aquí han estado los representantes de ello, tiempos que no los hemos invitado, así que ya vamos a hacer el contacto para que vengan los retirados de las Fuerzas Armadas, vengan acá a dialogar con ustedes y con el programa. A todos y a todas les damos la bienvenida al programa, así que no dejen de sintonizarnos. Y bueno, en medio del dolor que queda en las carreteras, en las vías de la República, también hay noticias muy buenas. Y una de ellas es que, ustedes van a coincidir conmigo, dice aquí, se acabó la guerra. Díganle a Mauricio Babilonia que ya puede soltar a las mariposas amarillas. Llega, señores y señoras, la paz a Colombia. La paz a América Latina, la paz al mundo, la paz a nuestro pueblo hermano de Colombia. Bienvenida la paz. Nos regocijamos por ello. Gracias a las negociaciones que se dieron en Cuba. Ahí se negoció la paz entre las FARC y el gobierno de Colombia y el pueblo también, sí, de Colombia, porque está ansioso de paz. Ahora, ¿qué dirán los críticos de Cuba? Aquellos que se han dedicado día y noche en desprestigiar a la hermana República de Cuba. Allí, señores, se han dado las negociaciones. ¿Por qué? Por la seriedad, por la condición humana del pueblo cubano y sus gobernantes. De ahí sale la luz para el pueblo colombiano, para América Latina, porque la paz de Colombia es la paz de todos los latinoamericanos. Por encima de los desacuerdos que hay de fuerzas malévolas en el mundo que no quisieron la paz en Colombia. Uno de ellos es el expresidente Álvaro Uribe, con nombres y apellidos. Él no quiere la paz para Colombia, él quiere que siga el enfrentamiento, que siga la guerra entre pueblos hermanos y un sector del pueblo con las Fuerzas Armadas de Colombia que sigan enfrentándose. La guerra para los colombianos es lo mejor que puede suceder. Se les acabó el gran negocio a los poderosos, a los oligarcas, a los terratenientes de Colombia. Se les acabó, señores. Se acabó el Plan Colombia. Se acabó. Se acabó, señores. Estamos, y digo estamos, porque ustedes, amables oyentes, esta persona que conduce el programa, estamos gozosos porque llegue la paz. La paz del más humilde colombiano y colombiana, esa paz es también nuestra, es del pueblo ecuatoriano. le apostamos a que perdure la paz. Hay que sostenerla, hay que enriquecerla, hay que blindarla para que no vengan fuerzas malignas y destruyan lo que se ha construido con tanto sacrificio. Esto ha costado sangre, dolor y lágrimas. Ha habido muchas muertes en Colombia, inclusive muertes de compatriotas ecuatorianos por el conflicto armado en Colombia. Sí, le apostamos a la paz. Señor Uribe tiene que aceptar que el pueblo ha decidido la paz en Colombia. Y va a ser mayoritario la consulta por la paz. Va a ganar la paz en Colombia. Estamos contentos. Es hermosa la frase que dice: díganle a Mauricio Babilonia que ya puede soltar a las mariposas amarillas. Esto es sacado y está comillado aquí, sacado del libro Cien años de soledad, del inmortal Gabriel García Márquez. Dice así en su última conferencia: como grupo alzado en armas, las FARC se comprometieron con la paz. El acuerdo se firmará el lunes en Cartagena. Nosotros aplaudimos y nos regocijamos de alegría por la paz en Colombia. Me preocupa un poco lo que dice aquí el periódico El Telégrafo de hoy día. Dice: en su última conferencia como grupo alzado en armas, las FARC se comprometieron con la paz, y no se dice nada si hay o no hay compromiso de las Fuerzas Armadas. Me parece que se le pasó por alto tocar este tema, investigarlo, ir a las fuentes a ver qué dicen las Fuerzas Armadas. Uno de los ejércitos más poderosos, yo diría el más poderoso de América Latina, y uno de los más poderosos del mundo. ¿Dónde está la versión de las Fuerzas Armadas? Digo yo desde aquí, y hago la reflexión siguiente: que no sea una paz maquillada por el poder oligárquico terrateniente de Colombia, que sea una paz auténtica, que no pase lo que sucedió con el M-19, que después de haber firmado la paz, casi, así se dice en mi tierra Loja, casi terminaron con la cúpula y los miembros del M-19. Los asesinaron. Eso es una emboscada que le tendieron al M-19. No estamos en contra de la violencia. Estamos apostándole a la paz. No queremos la violencia, ni con fusil de oro, ni espada de plata, señores, no. La violencia es violencia. Y qué pena que solo el ser humano pueda hacer este tipo de violencia demencial en el mundo. Pedimos que se busque la fuente de las Fuerzas Armadas a través de su ministro, para que nos digan algo. ¿Cuál es el pensamiento de la cúpula de las Fuerzas Armadas, de la tropa? Porque aquí parece, en el texto que se publica hoy en el Telegram, me parece que solo es un asunto de las FARC. Las FARC, y no es así, no es así. hay la otra parte, que es necesario que se pronuncie. Obvio que el presidente Juan Manuel Santos ha liderado la celebración de la paz, la firma de la paz con las FARC. Pero sabemos que hay un sector dentro de la nación colombiana y dentro de las Fuerzas Armadas que no quiere la firma de la paz. Es necesario buscar el pronunciamiento de ellos para ver cuáles son los amigos y los enemigos del pueblo colombiano y de América Latina. Dice aquí, las FARC amplían secretariado a 61 líderes. Tras 7 días de debate, las bases de la insurgencia colombiana ratificaron en la 10ª conferencia guerrillera la voluntad que tienen de terminar el conflicto armado e iniciar su tránsito a la vida civil. ¿Y qué dicen las Fuerzas Armadas? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Aquí está el secretariado de las FARC. 2, 4, 6, 7 personas levantando sus puños en homenaje a la paz. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dieron ayer su respaldo unánime al acuerdo de paz alcanzado con el gobierno de Juan Manuel Santos para poner fin a los 52 años de conflicto armado en este país e iniciar su transformación en un movimiento político. Los guerrilleros y guerrilleras, qué bonito esto, porque son hombres y mujeres, qué bonito, comillas, los guerrilleros y guerrilleras dieron su respaldo al acuerdo final de La Habana. Ahí está. A Cuba, el pueblo cubano, su gobierno hizo de mediador para celebrar la paz, para llegar a ese acuerdo. Lo que no ha podido hacerlo Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y otros países, no han podido hacerlo. Se lo hizo en Cuba. En Cuba. Ahí. En ese territorio, hermano. Eso no podemos olvidar el pueblo. Se acabó la guerra. Díganle a Mauricio Babilonia que ya puede soltar las mariposas amarillas, señaló el jefe de la guerrilla más antigua de América, haciendo referencia a un personaje de la novela Cien Años de Soledad, el fallecido novel colombiano Gabriel García Márquez. La aprobación del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos era una de las decisiones esperadas al cabo de 7 días de reunión en los llanos del Yarí, junto con la transformación de la guerrilla en un movimiento político legal. La agrupación clausuró ayer la 10ª Conferencia Nacional Guerrillera, que bajo la dirección de su líder máximo Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez o Timochenko, reunió desde el sábado 17 de septiembre a 350 delegados de las FARC llegados de todo Colombia para pronunciarse sobre la negociación para terminar el conflicto. Sobre la conformación del nuevo partido movimiento político, Márquez informó que en los próximos meses se celebrará una reunión para definir el nuevo camino por el que transitará la guerrilla una vez que dejen las armas. Ahí está el reto. Difícil llegar a un acuerdo de paz. Pero, señores y señoras, más difícil será sostener la paz. Y ahí se requiere la solidaridad, la convicción de todos los pueblos hermanos, incluido el pueblo ecuatoriano, para sostener esa paz. ¿Cuánto pago ha hecho el Ecuador. Las Fuerzas Armadas del Ecuador en la frontera, cuidando la soberanía. Eso requiere de mucho gasto económico. Ahora que llega la paz, entiendo que se reducirá a un número más bajo la presencia de nuestros soldados en la frontera. Entiendo que el presupuesto para nuestras Fuerzas Armadas bajarán, las fronteras serán más tranquilas, llenas de armonía, de felicidad, de diálogo, ya no de confrontación, de diálogo. Pero claro, si en las fronteras siempre hay diálogo, siempre ha habido amistad, siempre ha habido esto. Los pueblos de las fronteras siempre nos necesitamos. Yo recuerdo en la frontera de el Ecuador, en Loja, con el Perú, en la guerra de Paquilla, luego viene la guerra del Cenefa, siempre ahí, ¿verdad? Compartiendo nuestros productos con los fronterizos. Mientras los aviones volaban por el espacio, los fusiles disparaban, ¿no?, tiros, y el pueblo llano, hermanados ahí, ecuatorianos y peruanos. Y eso es igual en Colombia. Así que vamos a poder vivir en paz. Ahora viene el trabajo para combatir el narcotráfico. Estarán fregándose las manos los narcotraficantes para ocupar esos territorios y hacer más fácil el letal consumo de la droga y el tráfico a países europeos, a Norteamérica, ya. Allá va la producción, si podemos llamar producción del narcotráfico, a cuidar nuestras fronteras del narcotráfico, de la delincuencia. Pero sin duda que este es un paso gigante. Yo creo que vamos a poder mirar nuestras fronteras con esperanza, con tranquilidad. No totalmente, pero sí, con mucha tranquilidad vamos a poder comunicarnos, llevar una vida solidaria, de servicio, de lucha también, por supuesto, porque nos falta algo muy importante, que los pueblos de Latinoamérica y sobre todo de los 5 países tenemos que llegar a construir la gran nación, esa gran nación que soñaba Simón Bolívar, que nos dejaron como legado, para construirla entre los pueblos hermanos, la patria grande de Martí, de Bolívar, de Antonio José de Sucre y de otros héroes y heroínas de América Latina. Vamos a seguir trabajando por la segunda y definitiva independencia de América Latina del neocolonialismo del imperio norteamericano. Con esto nos vamos al primer corte, Andresito. Thank you. oyentes, regresamos con la segunda parte del programa Memoria Viva, apostándole a la paz con el hermano pueblo de Colombia. Nosotros tuvimos grandes dificultades con los gobiernos de turno de Colombia, especialmente con el gobierno del inefable Álvaro Uribe. Yo me acuerdo que ahí el presidente ahora, Juan Manuel Santos, fue ministro del gobierno de Uribe, y es quien tuvo que ver con la invasión a nuestro territorio en Angostura. Ahí hubieron muertos, por lo menos un ecuatoriano. Se invadió a la soberanía de nuestro país. Nuestro gobierno tomó esto con madurez, pero con firmeza. Yo sí recuerdo la firmeza del presidente Rafael Correa. Sí, me acuerdo eso, y nos acordamos, ecuatorianos. La protesta fue firme y contundente. Ustedes, amables oyentes, recordarán cuando le cedieron la mano con el presidente Uribe en ese entonces, y ahí se pudo ver la firmeza, el coraje y el civismo de nuestro presidente Rafael Correa. Esto se le haya quedado grabado en la mente del señor Uribe. No estaba con cualquier presidente. Fue el presidente Correa el vocero de nuestro pueblo. La protesta frente a esa invasión. Y se ha dicho aquí, algún día se sabrá la verdad. Aquí tuvo que ver Estados Unidos con esa invasión, planificada desde Estados Unidos para que se invada nuestro territorio. Y aquí hubieron por lo menos un agente de la CIA que le pasaba información al gobierno colombiano. Un funcionario del alto mando de las Fuerzas Armadas, quien pasaba la información y le hacía la venia a la embajada de Estados Unidos aquí en nuestro territorio. Algún día se sabrá la verdad, pero pedimos que a estos traidores a la patria se los juzgue. No ha llegado todavía para ese alto funcionario. No ha llegado todavía la sanción de la justicia, pero llegará algún momento. Fue terrible la injerencia de Estados Unidos. La famosa base de Manta, ahí firmada por los gobiernos alfombra, que triste y vergonzoso decirlo, que firmaron los acuerdos para que se instale la base de Manta. Viene el gobierno que todavía nos dirige y fuera la base de Manta, señores. Pero ¿saben a dónde se fue ese contingente de militares? Esa base de Manta se fue a Colombia. En Colombia existen 7 bases norteamericanas. Ya no tiene razón de ser. Esas bases tienen que ser retiradas del territorio colombiano. Porque ya no hay el pretexto de las FARC para que esas bases norteamericanas sigan en Colombia. Presidente Manuel Santos, con todo respeto, le pedimos que se termine con la firma, con los acuerdos de esas 7 bases que no tienen una razón de ser allí. Que se instalen las bases de paz Eso necesitamos ahí, las bases de paz. En Colombia, en Latinoamérica, hecho por todos los representantes de los pueblos de Latinoamérica. ¿Para qué las bases de paz? Para que se garantice la armonía, la concordia entre los pueblos, para que nos hermanemos, para que seamos más contundentes en la solidaridad, en la justicia y en la unidad de los pueblos. Las bases de paz. Bases de paz a cambio de las 7 bases norteamericanas en Colombia ya no tienen razón de ser. Es hora de que comiencen a desmantelar esas bases y a regresar con sus símbolos, con sus tropas a Estados Unidos. Eso lo decimos de aquí con todo respeto, pero con una convicción firme. Ya no el Plan Colombia, ya no las bases militares norteamericanas. Ninguna base de ningún país. Que se termine el coloniaje, la injerencia de fuerzas extranjeras en nuestra América Latina. Ya no tiene razón de ser. Ya no, señores norteamericanos, fuera de Colombia, fuera de ese territorio, de Bolívar, de ese territorio de los próceres, de hombres y mujeres que dieron su sangre, su lucha por la independencia del pueblo colombiano. Nosotros motivamos a los pueblos. Sabemos que colombianos escuchan este programa y les pedimos hacer una causa común para que se instalen, se vayan instalando las bases de paz por las bases militarizadas, por las bases del armamentismo. Queremos que desaparezca la violencia, el asesinato de América Latina. Este será el continente ejemplo de convivencia entre pueblos hermanos, el continente de la paz, de la armonía, del amor, de la justicia. Luchemos. Difundamos que queremos bases de paz por las bases, a cambio de las bases norteamericanas, que regresen con sus símbolos y su bandera a Estados Unidos, sus ejércitos, se vayan llevando todo, que dejen ese territorio, que sea ese territorio hermano gobernado por su pueblo, por los colombianos y colombianas. Le apostamos a la paz. ¡Viva la paz en Colombia! ¡Viva la paz en Colombia! Nos vamos con el siguiente corte, Andrés. Amables oyentes, ya regresamos con la parte final de el programa Memoria Viva y les saludamos, esperamos que hayamos llegado con efectividad a vuestros hogares. Hay que reflexionar en bajar el porcentaje hoy de los accidentes de tránsito. Qué dolor que se está causando a familiares de nuestro país. Ellos mismos, los agresores, qué daño que están haciendo a sus familias. Es terrible los accidentes de tránsito. Y vea, y aquí tenemos una gran alternativa para bajar los accidentes de tránsito. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Dice, ciclistas viven odiseas al transitar por Quito. Smog, riesgo de ser atropellados e invasión de las ciclovías son algunos de los inconvenientes que afronta. Bueno, es terrible el irrespeto a los ciclistas. Una gran alternativa para el mundo, para el país. La bicicleta, señores. En otros países yo he visto, a través de videos, de noticieros, he visto cómo ve ejecutivos de la mediana y gerencia que van en sus bicicletas con su terno ahí. Gente también común y corriente que va, estudiantes que van en su bicicleta. En otros países los ciclistas son muy respetados. Esa es una de las maravillosas alternativas en el mundo. Sí, precisamente para bajar los accidentes de tránsito de ciertos locos y locas, perdónenme la expresión, ¿no? Que manejan, ¿no? Se suben a un volante, no es como que se olvidan del mundo, se olvidan de los derechos humanos, se olvidan de las leyes de tránsito. El claxon es pi, pi, pi, pi, pi, ahí, oiga, pitan de gana. Está el semáforo en rojo y ya están pitando ahí. Hay una intolerancia de la gente, hay gente rabiosa que va en el volante ahí. Es terrible. ¿Por qué tiene que utilizar el pito? Si hay un semáforo que está en rojo, si hay un peatón que está pasando. Claro que hay peatones también imprudentes que no utilizan los pasos cebra, los puentes. Sí, es condenable todo eso. Pero el claxon es terrible, oiga. Ay, los ciclistas se quejan todos los días de el abuso de los abusadores, que son los abuseros, perdón, que los llamaba un cierto conductor de noticiero en televisión, bien puesto el nombre de los abuseros. Y los automovilistas, igual. No respetan al ciclista. Así que esperemos que esto vaya cambiando. Hay muchas quejas de los ciclistas que son irrespetados. Se invaden las vías que son exclusivamente para la bicicleta. Y esto es terrible. Nosotros de aquí hacemos un llamado para que se respete a una de las grandes alternativas en el mundo, señores, a utilizar la bicicleta. Y aquellos que no nos gusta el vehículo o la bicicleta, hacer más peatones, a que haya más peatones, ahí más salud, más vida, ¿no? Más alegría, más calidad. Hay que hacer una minga social con los ciclistas, unirnos, los peatones. Una gran alternativa, pero, lamentablemente, También hay ciclistas imprudentes que no respetan las leyes de tránsito. El hecho de estar encima de una bicicleta no es para irrespetar, por ejemplo, los semáforos. Sí, en rojo, en todo lo que se pasan, ¿no? Ciclistas imprudentes que lamentablemente están copiando las malas costumbres y las mañoserías de los conductores de automóviles y de buses. Lamentablemente, lo malo es lo que más se pega en las sociedades. Y vemos a ciclistas que no respetan, y más bravos también. Aquí en el periódico se queja un ciclista, ¿no?, de que se ponen bravos los conductores de automóviles. Pero muchos de los ciclistas también se ponen bravos cuando se les reclama. ¿Por qué? A ver, se suben a las veredas, no respetan los semáforos. ¿Ve? En el centro es terrible transitar los domingos. No. Con el gendarme ahí, con el policía metropolitano ahí, no respetan los ciclistas si se pasan en semáforo rojo. Y a veces está dirigiendo el tránsito ahí el policía metropolitano, y igual no lo respetan. Lo torean y se pasan. Y nosotros los peatones tenemos que hacer ahí piruetas para poder pasar. Eso es reprochable, condenable en los ciclistas. No le quiten la categoría, señores ciclistas, a este bello sistema de transporte, bello sistema de transporte. Sí, como fantasmas, oiga, en las veredas se suben ahí y le atropellan a uno. Hay mucha gente que hemos sufrido atropellamientos de bicicletas. Yo por lo menos 5 veces. Uno, creo que fue el tercero en la Plaza Grande ahí. Imagínense, los peatones vamos para estar tranquilos al casco colonial, para disfrutar de las bellezas que tenemos. Pero los ciclistas ahí en plena Plaza Grande adentro. Y son ciclistas de organizaciones, ojo. Hacemos un llamado a los que lideran estas hermosas organizaciones para que no se les vaya de las manos. Haya un ciclista aquí, verdaderos ciclistas, respetuosos de la ley, respetuosos del peatón. Resulta que el peatón es víctima de los abuseros, es víctima de los automóviles, y ahora también somos víctimas de los ciclistas, no de todos, de esos ciclistas irrespetuosos, prepotentes. Les hacemos un llamado a que dejen la prepotencia. Y los que lideran estas bellas organizaciones, que vayan tomando en cuenta, porque si no la cosa se va de la mano. Ahora los peatones tenemos que cuidarnos de los buses, de los automóviles y de los ciclistas. Eso no puede ser. No puede ser esto. Le apostamos, sí, al ciclismo como modelo de vida. Sí le apostamos. Sí. Qué bello que es ver a los ciclistas. ¡Qué bello que es! Un país, una ciudad menos contaminada. ¡Qué bonito! Pero ojo, ojo, ojo, señores ciclistas imprudentes, a no subirse en las aceras, a no vulnerar los derechos de los peatones. Y a los peatones nos estamos quedando sin derechos. Y eso no puede ser. A respetarnos mutuamente, y hacer causa común. Unámonos, peatones y ciclistas, y derrotemos a la polución, derrotemos aquí, ¿no?, a la vanidad, porque hay mucha gente que tiene automóviles por vanidad, ¿no? Y eso, derrotemos al smog, sí, a la contaminación y todo eso. Así que, ciclistas, estamos con ustedes, y a rectificar. Menos mal que son pocos a rectificar la imprudencia de ciertos ciclistas. ¿Cómo hacemos un llamado a los conductores de automóviles a respetar a los ciclistas y a los peatones? A respetarlos, a darles la preferencia, a admirarlos. admirarlos porque están contribuyendo a la vida, señores. Con esto nos vamos y nos vemos el próximo sábado.